Colegio Lovaina, 32 años educando junto a la familia, con la pedagogía del cariño y exigencia, ambiente cercano y familiar, educación gratuita y de calidad, jornada escolar completa, playgroup, prekinder y kinder, academias de estudio en primero y segundo básico, nivelación de estudios a extranjeros, proyecto de integración, taller de CIMSE, desarrollo del lenguaje y del pensamiento lógico matemático, selección de baby fútbol y campeones comunales de voleibol, aprendizaje a través de proyectos, evaluaciones por conceptos, dirección Manuel Rengifo 11599, el Araucano 11576, paradero 26 de Vicuña Maquena, La Florida, fono 223-584850, 223-584850.